Estamos en comunicación también con nuestro columnista de Internacionales, Guardi Calvo. ¿Cómo estás, Guardi Calvo? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo andás? Bien, un poco trabada, como has notado. Estoy un poco impresionada por la nota que tuvimos recién. Pero no queremos dejar de hablar de Siria, porque cada vez hay más novedades y más fuertes. Así que te dejamos el aire de No Nos Queda Otra para que nos expliques. Bueno, Siria es realmente un rompecabezas donde faltan de ver claramente muchas fichas y cada vez esas fichas, las pocas fichas que tenemos son más pequeñas y más confusas. Sí. El panorama es contradictorio. Si lees los medios, los medios hegemónicos, la gran prensa internacional, que obviamente alienta de cualquier forma y se asocian a cualquier tipo de elemento político y armado para la destrucción del gobierno de Bashar al-Assad, que es el enemigo. Después de la caída de Gaddafi en 2011, se convirtió en el enemigo clave fundamentalmente de los Estados Unidos. Si vos lees esa prensa, vas a ver un Estado Islámico y también, por otro lado, el Frente al-Nusra, que son como los representantes de Al-Qaeda en Siria, es decir, los dos grandes grupos salafistas, los más violentos, ¿no? Que compiten entre ellos por la demostración de salvajismo. Bueno, si vos lees esta prensa... Guadi, discúlpame, se escucha como medio sucio. Quizás si te alejas un poquito del teléfono se escucha mejor. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? Perfecto. Te decía, si vos lees esta prensa, estos dos grupos, el Nusra y Estado Islámico, tienen una actividad importantísima. Están próximos a Damasco, que es la capital de Siria. Una vez caída Damasco, bueno, como casi siempre cuando cae la capital de un estado, poco queda por hacer. Y por otro lado informan que batallones de Estado Islámico, estoy hablando de batallones como si fuese un ejército formal, porque en realidad lo es, gracias al abastecimiento de Arabia Saudita, de Qatar, de los Estados Unidos, de Europa, informan que están a 50 kilómetros de la frontera con Irán. Y esto ya se convertiría realmente en una guerra de proporciones inusitadas desde la Segunda Guerra Mundial, porque Irán obviamente no va a permitir que estos enemigos jurados de ellos, por cuestiones religiosas fundamentalmente y también políticas, se aproximen tanto a su frontera. Esto es lo que habla la prensa internacional opositora a Bashar al-Assad. Algunas fuentes que tengo bastante directas con estas cuestiones me informan que los movimientos contradictorios de estos dos grupos son en realidad porque son ejercicios de fuerza que están haciendo para demostrar que están vivos y que siguen muy activos, ¿no es cierto? Pero que en realidad están bastante controlados por el ejército oficial de Siria y los grupos de Hezbollah, el grupo libanés y algunos comandos que envió Irán para combatir a estos grupos salafistas. Entonces, esta es la posición, digamos, más pro-Siria, más pro-Bashar al-Assad, que es el presidente sirio. Y de esto uno tiene que curiosear con mucho cuidado cuál de las dos versiones es la más exacta. Yo no me animaría en este momento a establecer esa cuestión, cuál es la más exacta, cuál es la concreta. Informo lo que tengo. Hay dos versiones bastante contradictorias. Una que los grupos anti-sirios, anti-Bashar al-Assad, están avanzando hacia la frontera con Irán y hacia Damasco, que estarían demostrando una fuerza realmente impresionante, porque hay muchos kilómetros, hay más de 1000 kilómetros de distancia de un punto al otro, y tener ese poderío en tantos kilómetros demuestra esa fuerza. Por otro lado, la versión de que esto es medio un juego, una escaramuza que están intentando mostrarse a la prensa mundial como que tienen todavía fuerza, pero que en realidad los grupos salafistas están muy controlados. Wadi, ¿qué sucede con la ruta de la seda? Bueno, la ruta de la seda pasa por la antiquísima ciudad de Palmira, una ciudad del siglo I, sí. Más allá de tener la importancia arqueológica que tiene Palmira, por allí transcurre otra ruta menos conocida, que es la ruta del gas y el petróleo de Irán, que manda hacia los puertos sirios del Mediterráneo. De cortarse esa ruta, Irán entraría en un problema económico, financiero bastante importante, por lo que yo creo que también Irán tendrá que trabajar al respecto. En Palmira, la ciudad de Palmira fue tomada hace prácticamente una semana por Estado Islámico, se han producido infinidad de ejecuciones, se sabe que en el Circo Romano, que es un viejo yacimiento arqueológico que existe en Palmira, se han ejecutado simbólicamente 450 soldados del ejército árabe sirio, y que Estado Islámico ya ha establecido ahí su sharia, su ley islámica, que impone, bueno, lo hemos hablado acá, un restringido derecho a la ciudadanía y obligación de cuestiones tan absurdas como un cierto largor de barba y demás. Pero bueno, se han hecho, sí, fuertes en Palmira, y Palmira, esta ruta de la seda, como se la llama, ocupa un lugar central en la geografía de Siria, si bien no es una ciudad clave, su importancia es porque por ahí, allí cerca, pasan esos oleoductos y gasoductos iraníes, ¿no es cierto? Pero Palmira en sí mismo no es un foco importante, ¿no es cierto? Sí, sí, Wadi, está muy claro, está complicada la situación allí. Realmente es muy complejo Siria, y como lo vengo diciendo en las notas que publicamos prácticamente semanalmente en Amartya desde hace casi 2 años, la caída de Siria implicaría dejar muy, muy expuesta una frontera debilitada de Irán, y eso, como te acabo de decir, implicaría ya una guerra de proporciones que son imposibles de predecir, ¿no? Bueno, Wadi, te agradecemos muchísimo por esta columna. Estamos cortos de tiempo, estamos muy cerca de las 11. Espero haber sido claro, simplemente. Sí, siempre sos muy claro, y por eso el agradecimiento. Gracias, Wadi, que tengas buen día. Hasta luego.